fundadora del grupo de Mujeres Creando y les invito a participar de un programa, Las Exiliadas del Neoliberalismo. Vamos a hablar de lo que sienten las mujeres cuando están fuera de su país. Perdida en el corazón de la grande Babilón, le dicen la clandestina por no llevar papel. Por Radio Deseo, en el programa Las Exiliadas del Neoliberalismo. Me dicen la clandestina, yo soy la quiebra ley. Soy Esbenca Huaranca, integrante del movimiento de Mujeres Creando, desde hace más de 8 años exiliada del neoliberalismo en España. Radio Deseos es un espacio que nos ha permitido a las y los inmigrantes, desde el envío de saludos, visibilizar la problemática en España de bolivianas y bolivianos. Es un espacio de denuncia. Tenemos horas y horas de grabaciones de mujeres y hombres inmigrantes en España. María, un abrazo, todo mi cariño, mi apoyo. Eres única, te quiero. A ti, Isabel Gracia, periodista de éxito, de ANF. Tú presentas una demanda penal porque te sientes discriminada cuando María te pide asumas una postura crítica frente al colonialismo. ¿Y no se te ocurre otra cosa que decir que eso fue hace 500 años? Isabel, tú y yo somos un ejemplo clarísimo del colonialismo. Lo vivo yo y todas las bolivianas y bolivianos en España. No es lo mismo ser española en Bolivia que boliviana en España. ¿Te atreves a negar que gozas de privilegios en mi país? ¿Tú pretendes sacar a la luz la problemática de las madres de la cárcel en Bolivia? No eres más que una arrogante teórica. Desde hace 8 años tengo un programa en Radio Deseos que da continuidad al trabajo que inició María Galindo, Las Exiliadas del Neoliberalismo. Te hablo desde mi vivencia y mi práctica. Y la diferencia entre tú y María es que ella te habla de una práctica política, una lucha de hace más de 20 años, de historias vividas, anécdotas, de compartir los jueves con mujeres de la cárcel, comidas, organizamos encuentros con sus hijas, nos jugamos la libertad al ser sus garantes para que estas mujeres de la cárcel tengan un permiso de fin de año para que puedan ver su tierra, visitar a su familia. Eso es compromiso, establecer alianzas, conocer a fondo esa problemática. Y tú, la periodista de éxito, ¿pretendes visibilizar una problemática que ni la entiendes? Te invito a escuchar el programa de Las Exiliadas del Neoliberalismo. Puedes ver el documental y asume una postura crítica sobre discriminación, racismo, xenofobia, acoso sexual en tu país, España. Ojalá a tus colegas de ANF también asuman una postura crítica sobre la problemática y dejémonos de banalizaciones a ver si ocupamos mejor nuestro tiempo. Considero una vergüenza dedicar tanto protagonismo, tiempo al ego de una periodista española y quedar indiferentes frente al racismo, xenofobia, discriminación, acoso sexual de miles de bolivianas en España. Gracias. Esta es la vida del emigrante, del vagabundo, del sueño errante. Coge tu vida en tu pañuelo, con tu pobreza tiras para...